El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Querida gente, un feliz año 2015, les desea acá Alborada, bienvenidos nuevamente al programa. Arrancamos con todo esta potencia, este poder, con todo el año. ¿Vos qué opinás, Valeria? Hola, buenas noches, yo opino que voy a saludar a todos primero y desde acá les mando un abrazo imaginario, súper fraterno. Deseándoles a todos un feliz año y que este 2015 sea puro metal. Nos espere las mejores experiencias que nosotros podamos tener. Si es posible, todo en un año lo abarcamos y está. Bueno, muy agradecida con todos ustedes por su fidelidad con el fanpage en estas largas vacaciones que hemos tenido. Y eso quiere decir que muchos de ustedes ya están conectados con nosotros. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, arrancamos a pleno este viernes de rock and roll. A pesar de que Gloria no está tímida y no quiere decir nada, pero dice que no quiere quemar la suerte de... ¿Quién es Gloria? Ahí va. Este es 2015. Ángela. Gloria. Ángel. Hell Angel. Hola gente, pues buenas noches, soy Ángela y espero que hayan disfrutado del año viejo y estén a todo volumen escuchando Alborada Rock en este 2015, ¿no? Y deseándoles los mejores éxitos en este año. Espero que hayan escrito, aunque sea en un papelito de servilleta, todo lo que las propuestas que quieren cumplir este año con Ñeque. Pues no, ya saben, ¿no? Pueden pedir música a la fanpage. Estamos como Alborada Rock Radio. O también pueden escribir al Twitter, que es @alboradarock. Excelente, espero que valga escribirlo en papel higiénico también, porque justo me dio la inspiración en ese momento. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? De esto, de los que le gusta a nuestro sonidista, nuestro encargado de sonido, que también le deseamos un feliz año. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y bueno, aquí volvemos con Alborada Rock. Yo esperaba que para este 2015 no empezaras la frase con "y bueno". Era una de las cosas que escribí. ¡Mi propuesta! Una de las propuestas que puse para el. Fracasé en el primer intento. Ya fracasé. Bueno, pero quedan todos los demás, ¿no? Para conseguirlo. Y bueno, cuéntenme. Mi buena petición para Año Nuevo era que no me corrija. Okay. Fracasaste en el primer intento. Sí. Estamos en el horno. Todos fracasamos. Y cuéntenme, muchachos, ustedes nos vimos en la concha el 31. Si algunos de ustedes tienen algunas vivencias, algunas expectativas, algunas quejas de lo que fue el concierto, sería bueno que la compartan con Facebook. Por lo tanto, nosotros es que se excedió la seguridad. La verdad es que otros años no había como que tanta vigilancia, que tanta barrera, que tanto resguardo. Eso a mí en lo personal me molesta mucho, porque el rock y la gente rockera no hace de esos conciertos un escenario violento y extremo como para que se exceda la seguridad. De hecho, tanta presencia a veces es lo que hace que se genere, se caldee el ambiente, ¿no? Un poco. Hay mucha incomodidad, porque no vives el concierto a pleno, porque te están ahí cayendo encima. Nosotros al comienzo no pudimos entrar porque teníamos nuestro viejito, nuestro año viejo que llevamos, que ya les vamos a publicar la foto. Claro. Y sí, nuestro año viejo fue cargado de... Estaba chumado ese año viejo. Sí, fue cargado de felicidad, sí. Y no podíamos entrar al concierto. Pero bueno, por suerte después lo quemamos para desearle un feliz año a Alborá y que tenga suerte, más suerte en este 2015 con todas ustedes. Las fotos. Ya le vamos a compartir las fotos. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, la mía personalmente, que yo es la primera vez que vivo acá el año nuevo. Bueno, no quemé al viejo porque la verdad que igual quiero que me siga la suerte el 2014, que tuve un año muy, muy bueno. Así que... Pero bueno, cuéntenme ustedes qué esperanza tienen con esa quemada del viejo, que la vi que estuvieron a pleno agitando como locos. Pateándolo, saltándole por arriba, agitando loco. Ay, yo me hice un año viejo igualito a mí, tenía brazos, piernitas, cabeza, hasta mi cara tenía el año viejo, lo quemé. Sí, yo me confundí un día. No te imaginas cómo... ¿Cómo quedó? Me invitaron a salir al año viejo. Sí, estaba sí. Más guapa que yo. Fuimos a cenar. Estaba callada, ¿no? Un poco tímida, pero pasamos bien, una velada como excelente. Como que se resbalaba en la silla solita. Me gustas cuando estás callada. Sí. Así es. Porque estás como año viejo. Muy buena, vamos con una canción y volvemos. The Rotten Company, la banda que estuvo abriendo la concha acústica este 31 pasado. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Vamos a escuchar The Testament, Over the World. Comenzamos aquí con una sí, caída. Cuidado. Me caí. Ya dime de cómo. De cabeza. Y comenzamos Seguí cabeceando y me pegué contra la mesa. Y continuamos aquí con nuestra crónica de la Concha el 31. Y bueno, fue una linda tarde. La verdad es que el sol estuvo a nuestro favor. No hizo mucho frío. Pero ya para las últimas horas todos se habrán dado cuenta, y ustedes lo vivieron y participaron, de que la mayoría de la gente estaba al otro lado del parque, ¿no? Porque obvio, ahí estaba como que más permitido beber, más floja la situación. Las últimas bandas, no sé si les prestaron mucho apoyo o no, pero había terrible movida al frente de la Concha. Y ta, y se terminó temprano el concierto, que fue algo que nadie lo esperaba. Se terminó eso de las... las 6. ¿Qué? 6 en punto, ¿no? Sí, 6 en punto, sí, más o menos, no entraron a correr. Sí, no lo aprovechamos mucho. Igual fuera de eso, los policías al ratito ya estuvieron botando a todo el mundo con sus caballos. Ellos estaban en moto y en caballo arriando a toda la gente. Sí, literalmente arriando, ¿no? Porque era un cordón de policía retirando a la gente. Que por suerte todo fue algo como bastante pacífico, a pesar de la tanta presencia policial que había. Sí, la verdad es que el público rockero con los años se ha ido moldeando de una manera súper bien. Que bueno, a partir de... desde que hubo ciertos cuestionamientos sobre las prácticas de los conciertos de los rockeros, y ustedes saben que a partir de Factory hubo una... se planteó una serie de conversatorios y de análisis sobre el comportamiento rockero. Es que se ha empezado a moldear eso. Ahora hay un nivel de respeto más, más avanzado, por así decirlo. Una forma como que de vivir los conciertos con más tranquilidad, no tanta agresión, no tanta locura como antes y desenfreno. Porque esa locura y desenfreno que para nosotros como escenario metalero es muy normal, para los policías era un intento ya de manifestación y violencia y levantamiento exagerado. O sea, era algo que ellos lo ven como mal, cuando nosotros era una práctica cultural de ser rockero. Claro, de cualquier forma, mi visión, la verdad que fue la primera vez que viví una cuestión así, el 31, y mi visión, la verdad que fue bastante positiva, en el sentido que noté como bastante madurez en el ambiente. Creo que incluso llegué a pensar en el sentido de que mucho rockero, gente que ya con sus familias, todo, que aprovecha esa vez, ese momento en el año para ir a juntarse con más gente que hace tiempo que no ve, y que capaz que solo se junta ahí porque es como el motivo, ¿no? El 31, es 31, la gente... como que el pretexto para... el pretexto. Claro, te salís un rato de la familia para ir a juntarte con esos viejos amigos con los que salías de rock and roll, de la vieja escuela, porque había como una cuestión así, yo veía en la gente. Obviamente estaba siempre los guambras nuevos que estaban disfrutando del rock and roll y que iban a ver, pero también noté eso, ¿no? Mucha gente como que estaba para el reencuentro, ¿no? Disfrutando de su rock and roll de siempre, pero ya como con esa onda de saliéndose de la familia un rato, porque obviamente todos volvimos después al hogar, a la cena y a quemar el viejo y a darnos el saludo y seguir el rock and roll de sí, cada uno en su casa. Pero el 31 es como que el punto de encuentro para todas las generaciones de rockeros. Este es un concierto que se viene dando desde hace más de 10 años, entonces fíjate que mucho más. Entonces fíjate que todas las personas que fueron su primera vez desde jovencitos, ahora ya son hombres, mujeres, todos son adultos, tienen hijos y van, y ese es su punto de encuentro, su reencuentro con esa juventud o ese inicio con este mundo. Me imagino del metal, del rock, de los movimientos alternativos, es todo, es más que un simple concierto, es un reencuentro total y se vive así. Y tú disfrutas del reencuentro de todos los grupos que se ven quizás hasta después de muchos años, otros que se ven al año. Claro, al año. Y eso sale súper bueno. Y más que todo también como que le hacen como el rock es el buen augurio de cada año nuevo, ¿no? Para todos los que están allí reunidos en la Concha. Bueno, ¿les parece si vamos a escuchar otro temita? Entre tanta concha. Concha Villaflora. Tanta concha acústica. ¿Qué? Vamos a escuchar a Descomunal. acabamos de escuchar. Ah, muy bien, otra vez volví a decir. No, muy bien, estamos muy escuchando bien. Del álbum de Legacy, bueno, de la banda Testament, Over the World, ¿verdad? Descomunal. No, la primera, sí, la anterior. Bueno. Y este estábamos escuchando a la famosa banda Quiteña y Ambateñas, ¿no? Algunos no son descomunal. No hay ningún ambateño que... Bueno, quizá en algún momento se integre, entonces. Yo tengo un recorte de revista donde hay un ambateño, de verdad. Es terrible. Era un pan, era un pedazo de pan que estaban comiendo. Pan ambateño. El único ambateño en ese póster era el pan que estaban comiendo. Bueno, y nos dijeron algo de una noticia, ¿no? Sí, nos cruzaron el dato de que este 12 de febrero se presenta la famosa banda Arch Enemy. Ellos se estarán presentando en la Plaza Belmonte. Y los precios oscilan entre los $35 la boleta general y los $50 la VIP. Entonces vamos calentando desde ahora los motores y los oídos. Vamos a escuchar una canción de una de su último disco. Battlefield of life, it's kill or be killed. Bueno, muchachos, seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Recién llegué nomás. Y pues nada, pues muchachos, les quiero decir que mil disculpas por el haber llegado tarde. Estaba en un campeonato de fútbol. Un saludo a todos los panas del Tecno Ecuatoriano. Campeonato, sí. Más fue el deporte. Chilín. Se ganaron la copa. Recién empezamos. Campeonato de levantamiento de copa. Sí, recién empezamos el campeonato. Perdimos lamentablemente el curso 6. Perdimos 10-2. Afortunadamente me metí un golcito. Y sí que bacán ahí con todos los pandas. Un abrazo a todos. Y pues nada, muchachos, mil disculpas por haber llegado tarde a ustedes. No, todo bien. La verdad, yo no, disculpo. 2015, dijeron que iban a llegar puntual. 2015 arranca con mucho rock and roll, señorita Ángela. ¿Mucho qué? Mucho rock and roll. ¿Mucho localio? Con mucho rock and roll para todos los viernes. Sobre todo es culpa del viernes, más que nada, también, ¿no? Que incita ya a inicio de temporada y a todo. A agitar, claro. Bueno, igual lamentablemente tenemos que comunicarles que se nos quemó los audios para el inicio de la temporada, así que vamos a tener que suplantarlo. Sí, las pastillas, toda nuestra publicidad de la nueva temporada se fueron en una computadora dañada, así que se fue con nos el están viejo. Saboteando, en realidad. Pero bueno, nosotros sí, somos de seguir que... adelante y de sacar adelante el programa y de luchar, así que vamos arriba. Vamos a hacer nuevas publicidades. Y entonces, mientras tanto, ¿qué nos va a tocar? ¿Tararear o cantar nuestras pastillas? Tararear. No, tararear. Tararear. Terminamos el año tarareando, así que. No. Tararemos nuestras pastillas y nos publicitamos a nosotros mismos. Bueno, ¿y les parece si vamos a escuchar otro temita? De... Y con eso, bueno, antes de escuchar entramos otro tema. Quería mencionar que también la banda Selva se va a presentar el 21 de febrero. Mi cumpleaños. Sí, de verdad. 21. Qué bueno, irás al concierto. En la CJ. Irás vos solito. Irás nomás a celebrar. Es en la CJ, me parece. Sí, en el estadio de Chimbacalle. La entrada cuesta preventa $6. Preventa con disco está $9. Y el día del evento sin disco $8. Y bueno, pues las entradas pueden comprar en Mundo Rock, Metal Center y Metal Cuero. A llenar el estadio, ¿no? Es un gran concierto para irnos prendiendo, porque vieron 12 de febrero, Arch Enemy, 21 de febrero, Selva. ¿Qué más nos espera? Claro, o sea, si tienes el Facebook de Paola, la Paola tiene los eventos por días. Claro. Porque todos los fines de semana tenemos concierto. Esto se llama metal de exportación. Va a estar también los Rotten Company. Rotten Company, también va a estar Curare, va a estar Muerte Súbita, Narcosis. Escucha Curare y a alguien le duele la cabeza. Pobre. Bueno, pero que caigan, es lindo, o sea, para escuchar unas bandas nacionales. Porque es mi cumpleaños. Vayan porque es mi cumpleaños. No, pero lindo. Lleven un regalo, ¿no? Sí, porque es tu cumpleaños. Pero también. Que caigan, por favor, es lindo, es mi cumpleaños. Lleven el regalo. No. Aparte de que es mi cumpleaños, el metal de exportación ya viene llegando hace 2 años. Y han sido conciertos totalmente estupendos. El primer metal de exportación fue una bestia, con unas buenas bandas, la organización buena. Pero veamos qué tal está. Las bandas están buenas para el metal de exportación. ¿Solo? Y con el evento de esta temporada, de este año, va a estar súper. Con los Curare ya, con el Panda también, los Rotten también. Que caigan, papá. Sí, la verdad que... Mal de música. Como... muestran que Paola presentó conciertos para todos los fines de semana, entonces todos los fines de semana va a ser de... Sí, de mucha diversión. Mucha diversión y también mucho, mucho dinero ahí. Es en febrero, ¿no? Vamos febrero, con una canción y así vamos volviendo ya a los segmentos, a tararearlos. Sí, vamos con Selva. Vamos con Selva. Thank you. no quiero ilusionarte. Por si fueses a quedarte, lejos de tener la voluntad de hacer cada mañana la verdad, hermanándome a cada instante a tu amanecer distante. Radio, acabamos de escuchar una canción de Selva. Como dato les quiero dar que el ex vocalista de Selva, Enrique Bebanco, también estuvo en la banda, y también es el compositor de esta letra, que es She's Not the Fucking One for Me. Y ahora Enrique Bebanco está como locutor en una radio pública de aquí de Ecuador, y que por cuestiones de la vida se cambió a una radio privada. Así que, para que escuchen también en el SoundCloud, está como Enrique Vivanco, el honguito, para que escuchen la versión del man. Y pues ya son 27 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, que es un acto también que... 27 años de la desaparición, que es un acto también revolucionario, porque los papás, Luz Elena Coloma, me parece que es... ha estado peleando bastante, tuvo un... Restrepo, no, el papá. Pedro Restrepo. Almendar, sí. Sí, porque es Elena Coloma, no es la... No es la de la tele. De turismo. Pero bueno, estuvieron en una pelea brutal. Por cuestiones también, un accidente de tránsito la llevó a otro lado. Y se quedó Pedro Restrepo aquí en... con nosotros, pero él siguió peleando, siguió por sus hijos, buscando los cuerpos de los muchachos, y siguen con la lucha, 27 años aquí con la lucha, y sería bonito recordar eso. Así que vamos a escuchar la canción de los Sal y Mileto, que tocan sobre esta historia. ¿Sí? Oh,

aunque más tarde la prensa luego tituló a la banda Titanic como una banda One Hit Wonder, que significa exitosa con un solo sencillo. Algo no muy lindo, ¿no? Para una banda, pero que bueno. Este tema, que fue una canción instrumental titulada Sultana, el cual llegó al puesto número 5 de los rankings en octubre de 1972. Este tema después se los vamos a publicar para que lo escuchen tranquilo, porque también son temas que duran de 7 minutos para arriba y no teníamos ganas de, claro, de pasarlos acá en la radio. Después se los publicamos en el Facebook para que lo puedan disfrutar y sepan también el poder de la banda, que también lo pueden estar escuchando con el tema que estamos escuchando de fondo en este momento. Durante su formación, Titanic lanzó varios álbumes y LPs. Su primer álbum fue lanzado en el 1970 y se llamó Titanic, al igual que la banda. Le siguió Sea Wolf en el 72, Eagle Rock en el 73, Ballad of Rock and Roll Loser en 1975, Return of Drakkar en el 77 y Eye of the Hurricane en el 79. ¿Le parece si escuchamos un temita de ellos que se llama Something on My Mind? Thank you. Y bueno, ese fue el tema Algo en mi mente, traducido al español, de la banda Titanic. Espero que les haya gustado, porque las nuevas rolas este 2015 no los iba a defraudar con su música vieja en realidad, pero que la verdad que al no ser muy conocida también hay que darle una chance de disfrutarla, porque la verdad que a mi entender es como de la vieja escuela, ese rock and roll que te hace mover la pierna sí o sí. Esta banda Titanic, para finales del 79, como les he dicho, se separó. Uno de los fundadores de la banda decide abrirse para comenzar una carrera como solista, para luego terminar como vocalista en una banda francesa de electrónica llamada Space. Nada que ver, en realidad. A finales de los 90 abandona esta banda y decide reclutar nuevamente al británico para armar nuevamente Titanic, dado que ellos dos eran los que componían las canciones de la banda. Y es así como en el 93 lanzan otro álbum más llamado Lower the Titanic. Pero lamentablemente esta formación duró poco. Pero Titanic igual continuó la banda. Más que nada duró poco porque el británico decidió retirarse. Pero luego de un tiempo volvió el británico que era el que se encargaba un poco de hacer las canciones, y como habrán escuchado están en inglés. Se vuelve a juntar nuevamente y es que sacan el último disco de Titanic llamado Ashes and Diamonds en el 2009, no hace tanto tampoco. Lamentablemente para finales de ese año, el 2009, el británico y cofundador de la banda sufrió un ataque al corazón que hizo que abandonara la banda definitivamente. Pero bueno, Titanic igual continuó tocando con el resto de los integrantes hasta la actualidad, que hace festivales y cosas así, ya son gente de edad pero que sigue con el rock and roll en la sangre, tocando su música hasta la muerte, ¿no? ¿De dónde dijiste que eran? Eran noruegos. Ah, sí, viste que en Noruega en realidad no se habla inglés, entonces como que se habla noruego y el noruego es medio complicado para expandirse y todo, ¿no? Al mercado es como que siempre el inglés, ¿no? Y más en esa época, que es la idioma de Noruega, el black metal. El black metal. Ellos estaban desencajados. Bueno, pero eran los 70, en realidad este tipo de música era como que está empezando a deformar, ¿no? Hacia tu querido black metal. Pero vamos a escuchar la canción Sing, Fool, Sing. Canta, tonto, canta. Oh, participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Escuchando de fondo el tema Spanish Galleon de esta banda que hace un tiempo estoy escuchando y la verdad que está buenísima. Se llama Lucifer's Friend, el amigo de Lucifer. ¿De Lucifer? El amigo de Lucifer, es en singular. Una banda de rock. ¿Amigo de Lucifer? Lo aprovechamos y le mandamos saluditos a Lucifer. Bueno, un saludo para él y para Lucifer también, que nos debe estar escuchando desde lo más profundo del infierno. Bueno, Lucifer's. Bueno, esta banda tiene una psicodelia que me encantó porque sus discos son bastante variados. Es una banda de rock fundada en Alemania también en 1970 por el guitarrista Peter Hazlen, el vocalista John Lawton, el bajista Dieter Horns, el tecladista Peter Hecht y el baterista Joachim Rittenbach. Aunque la agrupación es conocida por sus polifacéticos discos, mostrando prácticamente un estilo diferente por cada uno, son especialmente reconocidos en la actualidad por ser uno de los grupos que ayudaron a engendrar el heavy metal a principios de la década de los 70, destacándose en el estilo con su álbum debut Lucifer's Friends de 1970 y de vuelta a sus raíces con Mean Machine, lanzado en 1981. El grupo surgió como continuación de la banda Asterix, formada en 1968 y que solamente lanzó un álbum en 1970 con fuertes influencias de hard rock con toques progresivos y psicodélicos. Después de esto, la banda decide cambiar el nombre a Lucifer's Friend y se enfocan en un estilo musical más duro y pesado, lanzando su álbum debut homónimo a finales de ese mismo año. A pesar de las favorables críticas y de su innovador estilo para la época, ¿verdad?, y de presentaciones en distintos eventos, festivales y el cada vez mayor reconocimiento que tenía la banda, esta comienza a tener dificultades económicas y es que deciden lanzar su segundo álbum para tratar de mejorar las cosas, que se llamó Where the Groupies Killed the Blues, donde los groupies mataron al blues, en 1972, con un estilo más dirigido hacia el rock progresivo y cada vez menos recurrente hacia los elementos pesados, comenzando a hacerse presentes a partir de entonces las famosas polifacéticas etapas musicales de la banda. Porque, como habrán notado, el tema que estamos escuchando de fondo es como bastante, bastante jazz, ¿no?, que mezclan, y es uno de sus discos característicos. Vamos a escuchar otro tema, uno clásico, que fue el que impulsó a la banda en principio de los 70, se llama Ride the Sky. Y mientras escuchamos el tema Toxic Shadows de fondo, les cuento que en 1973 Lucifer Friends publica el álbum I'm Just Rock and Roll Singer, ganando una popularidad muy alta en Estados Unidos, aún para una banda alemana de la época. Luego de un cambio de baterista, la banda lanza en 1974 su cuarto álbum de estudio llamado Banquet, uno de los más singulares y aclamados trabajos hechos por la agrupación, ya que en él la banda se adentró muy profundamente en el jazz, combinado con su característico rock, contando además con al menos 30 músicos de sesión. El tema que escuchamos de cortina anteriormente era de este disco justamente, y se notaba bastante ese cambio, ¿no?, de paradigma en la música. En 1976 publican Mind Exploding. A diferencia de sus discos anteriores, este resulta ser el menos exitoso comercialmente, y John Lawton decide retirarse de la banda, y el escocés Mike Starr, quien contaba con una voz bastante semejante a la de John, es reclutado como sustituto. Con quien editan otro disco en 1978 llamado Good Time Warrior, y Sneak Me In en 1980. Los últimos de un cari cercano al AOR, que es Adult Oriented Rock, rock orientado para adultos, es un género también de esa época, un subgénero, digamos, ¿no? Estos discos son más accesibles y comerciales. En 1979 Lawton deja a Uriah Heep, y en 1980 inicia una breve carrera como solista, invitando a sus ex compañeros de Lucifer's Friends a grabar su disco Heartbeat, y retornando finalmente a la banda para lanzar el disco Mean Machine, con su formación clásica. Este álbum, que además de regresar a sus raíces en el heavy metal, también abraza en gran parte la influencia de otro género musical, que es el NWOBHM. Son estos géneros, subgéneros musicales alemanes que hay millones, ¿no? Y están todos así como con siglas. Finalmente, al año siguiente, el grupo se separa definitivamente. A pesar de las aclaraciones pasadas de John Lawton y su negativa de reunir a la banda, su sitio web sorprendió a sus fanáticos al dar a conocer la noticia de una nueva resurrección de la agrupación, la cual no solamente volverá a estar activa a partir de 2015, este año, después de 21 años desde su último trabajo, sino que además preparan un nuevo álbum recopilatorio con 4 nuevos temas, con su alineación original, que después de más de 30 años no se había juntado, el cual llevará el nombre de Awakening y será lanzado en marzo del próximo año. En realidad, este próximo año es este que estamos viviendo ya, este mismo 2015. Pero vamos a escuchar el tema Born to the City de su último disco, el anterior a este, ¿no?, Awakening, el Mean Machine. Take it. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, como veníamos diciendo hace 3 semanas más o menos, este 2015 es un año de conciertos tenaces para Quito y para Ecuador. Kiss, Live Ace, también una banda que yo les quiero mencionar ahorita es la banda El Titán de Colombia, Los Kraken, vienen nuevamente a Ecuador, para Quito. La última vez que vinieron acá a Quito fue en el 2008, me parece que fue. Yo recuerdo hace unos 4 años, tenía 18. No, vinieron acá al... a la Plaza de Toros. Yo recuerdo hace unos 4 años. 4 o 5 años. Acá a Laucas, ¿no? No, la última fue a la Plaza de Toros con, ¿verdad?, Los Ángeles del Infierno. Y ese concierto fue una lluvia tenaz. Chico de mi barrio, que y nuevamente conocer como los demás. y nuevamente vienen los Kraken, El Titán de Colombia. Y viene acá a Quito por los 30 años. Así que es bonito recordar esa música. Es una banda de historia aquí en Sudamérica. Y qué mejor volver a escucharlos nuevamente. Sí, ¿qué canción vamos a escuchar? Pero antes de escuchar la canción, yo les quiero decir que los Kraken vienen por los 30 años en Colombia. Hicieron un concierto hace 2 años, por los 28 años de Kraken. ¿El sinfónico? Un sinfónico. Un gran álbum. Yo tenía ese disco. Con la Sinfónica de Colombia, de Bogotá. Una bestia en el teatro. No recuerdo el teatro, pero fue en Bogotá. Un teatro lleno de fanáticos de Kraken. Creo que era en un parque llamado Simón Bolívar, alguna cosa. No, fue una gira en Colombia de conciertos. Ajá. por el Sinfónico. Pero el primordial fue en el teatro, fue un lleno espectacular. Sí. Y fue lleno total. Gratuito fue por los 28 años de Kraken. Y por los 30 años viene El Titán acá a Quito. Se va a presentar nada más y nada menos que en el Ágora de la Casa de la Cultura. Está más que confirmado. Y me confirmaron que será en el Ágora de la Casa de la Cultura. Que nos dieran entradas fuera, bueno, también. El 7, no, estamos en eso, no les quiero adelantar nada, pero la organización que es Ticket Plus. Siempre estamos en Ticket, no sé si se acuerdan, el primer programa que hicimos que iba a venir Cadaveria de Italia. Teníamos entradas, pero por lo que no salimos el 18 empezamos. De octubre. Entonces ya tenemos ahí una conversación con Ticket Plus, así que los panas de Ticket Plus ahí nos están colaborando y nosotros también colaboramos con Ticket Plus, así que nos darán unas cortesías para Kraken, para El Titán. Esto será el 7 de marzo del 2015, ya confirmado en el Ágora de la Casa de la Cultura, aquí al ladito de nuestra radio. En Quito va a ser una única presentación y van a venir bandas de Colombia, una banda sumamente potencial de Colombia. Y aquí de Quito la que siempre viene, Astra. Ya no es Vasca, ahora es Astra. Ahora Astra está en boga. Astra también un abrazo para Luchito Astra, compañero de batallas que vino de España recién con los Astras. Así que vamos a escuchar una canción del gran titán de Colombia, Todo Hombre. ¡Hombre, es una historia! Es una historia. Volvería, tan pronto serían las ganas de volar. El chico de mi barrio, Regresamos aquí a Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una canción de Kraken. Y también, como ya se nos vienen los conciertos aquí en el Ecuador, les quiero comentar que una banda que viene de España, siempre recordada, es la banda Saratoga. Que Saratoga ya no viene con su vocalista. Es igual como los Vasca. Pero ya no viene con el vocalista Leo Jiménez, sino viene con el vocalista Tete Novoa. Y rarazo la historia de esta banda Saratoga, porque Saratoga se separó hace dos meses se separó Saratoga. Ya definitivamente dijeron ya Saratoga ya no va para más. Pero a Tete Novoa, al vocalista, creo que le faltó billete que decidió volver a reunir a Saratoga. Hacer la gira de despedida, que es la que más tratan de ejecutar. Y lo peor es que no, porque es gira. Yo recuerdo qué banda fue que hizo dos giras de despedida. Para mí fue ilegales. Fue ilegales, hicieron conchudamente. Hicieron la gira de despedida 1, volvieron la gira de despedida 2, así se con algo de plata. Es que es como que el que más se despide, menos ganas tiene de irse, ¿no? Que no, es que ya es un asunto aplicar, de plata. Entonces viene Saratoga, no sé si decir bueno o malo, pero viene para la ciudad de Ambato. Para el viernes 6 de febrero viene Saratoga Ambato. Diego Calle, por favor, una crónica. No, y así de chiste en chiste también. Diego Calle nos estuvo contactando a nosotros para ver si hacemos el tour para irnos a Ambato. Todo pagado. No sé, ahí sí. Todo pagado por nosotros. No, no, no. Por ejemplo, entonces para... Noche de Alborada. Saratoga en Ambato. Tenemos ahí todo pagado. Vamos a ver si podemos caer un ratito. Recordando que es viernes el concierto. Vamos, tenemos nosotros programa. Entonces, esperemos si tenemos tantos. En la plaza, don Calderón, dormimos en el roll-up Alborada. Tenemos tantos eventos aquí en Quito también, porque febrero es llenazo. Paola también está haciendo lo de Hermética, el tributo Hermética, entonces nos complicó un poquito. Pero vamos a ver si dos nos vamos a Ambato y dos nos quedamos aquí en Quito, ¿no? Tranquilidad, ya está todo pagado. Entonces, adivinando, para Saratoga viene nuevamente. ¿Adivinen quién viene? Si le crees, todo pagado. ¿Adivinen quién viene? Adivinen quién viene para Saratoga en Ambato. A ver, espérate. Ya les di la anterior canción, ya les dije que no es una banda. ¿Para quién está en Ambato, Saratoga? ¿Para quién? ¿Quién viene a abrirles a Saratoga en Ambato? Los Astra. Astra nuevamente va a abrir a Saratoga y viene una banda que se llama Atlas, así que caigan, es $25 la general. Es gratis, ya todo está pagado. Sí, todo está pagado, acabo de decir. Y eso voy a tener en una grabación para el mes de febrero. Si no, nos vamos gratis con entrada, comida, pasaje, hospedaje. Esta cinta ya queda de evidencia. Entonces, vamos a quemar el segundo viejo este año. Entonces recuerden, el concierto de Saratoga va a ser el viernes 6 de febrero a las 20 horas en el estadio alterno de Ambato, así que caigan, va a estar chévere. Y vayan, $25, precioso. Y hay tours desde Loja, Guayaquil y Quito. Así que caigan, vamos a escuchar una canción de los Saratoga con el vocalista Tete Novoa. Free! Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar una canción de Saratoga que va a estar en el concierto en Ambato el viernes 6 de febrero. Así que caigan, contáctese con nosotros o también con Diego Calle, que es el panda que está organizando en Ambato, y ahí podemos hacer el tour para Ambato para el concierto de Saratoga. Alborada Saratoga. También, bueno, ya. ¿Qué más? Pero asterisco. Asterisco, aplican restricciones. Por favor, aclaro. Bueno, vayan al concierto de Saratoga, asterisco, aplican restricciones. No, no, o sea, vamos a informar bien. Digamos que en ese sentido, si nosotros queremos, llevar a la gente, bueno, si hay gente interesada en ir a ese concierto de aquí de Quito, va a haber un bus, ¿no? Va a haber un bus que va a salir del centro de Quito. El Machangra. Va a salir del Machangra. Y no va a ser bus, va a ser barco. Ah, sí. No, ya. Yéndolo serio. Va a haber un bus que salga del centro de Quito. Ya, un bus que salga. Pero no, los buses no pueden entrar al centro de Quito, por lo tanto. Pero las afueras a la Marín, por ejemplo. Digamos, o sea, el playón ya, un ejemplo. Exacto. Entonces, va a haber un bus que va a salir del playón. Vayan con la plata para comprar, o de hecho ya comprarán su entrada. Entonces solamente va la de... O sea, va en bus, eso. No, supongo. El bus, a ver, hay que comprar la entrada que ya incluye el bus. La entrada está en $35. ¿Dónde compramos eso? Comunicar con nosotros. Exacto, bien. Sí, con nosotros que vendemos el tour turístico entero. Tour de rock and roll a Saratoga, no sean malos, muchachos. Es un bus rockero. O sea, no bus, es que... Bus de rock and ya roll. Ya saben, hay... Perdición saben lo que total. Hay, ¿no? En un bus de rock and roll. Es como una película... Sex, drugs, rock and roll. Sí, 80, o sea, la cuestión es que... una asociación de la... nos organizas... Un grupo de organizaciones. Nos organizamos la empresa de Ambato y Alborada Rock Radio para que la gente de Quito que se quiera ir a Ambato al concierto de Saratoga nos contacte a nosotros y nosotros les llevamos a Ambato. Y ya saben, si nos ahora pague $35. Ahora, la entrada en Ambato es $25. Y el pasaje que incluye pasajes cuesta nada más y nada menos que $10. En total serían 35. Ahí, si ustedes desean, se contactan con nosotros o con Diego Calle y ahí ya hacemos los preparativos. Nos van a conocer, básicamente. No va a ser gran cosa, nos van a conocer. A dar pancito de Ambato, así que... No, ni eso. Pan de Ambato. Con chocolate. Es que con chocolate de Ambato. Pancito de Ambato y morocho, ¿qué? Sobre todo va a ser la convivencia. Habló el uruguayo. Sí, pan de Ambato con morocho. No pinta. Pan de Ambato con bueno, chocolate ya. De Ambato. No, no quiero chocolate, no quiero te morocho. No vas a nacionalizar así nunca. Bueno, muchachos. Ya terminamos el primer programa de la segunda temporada. Morocho es con empanada. Deja, ¿qué me diste cara de ronda? Ya me voy y sigue hablando de morocho. Ya me voy. Ya morocho, tanto morocho. Yo sí les quería mencionar, o sea, chuta, estas últimas semanas se ha vuelto totalmente conflictivo en las redes sociales del asunto de la cantante Sharon. Sharon. La cuestión es, o sea, chuta, ojalá que la persona involucrada en este asunto nos esté escuchando y si no nos está escuchando, que le lleguen los comentarios. Es un asunto de respetar. Si la cantante cantaba chichería o rock o por último pasillos, pop, lo que sea, reggaetón, la cuestión es respetar. Es una vida humana. Es una vida humana. Es una vida. La debemos respetar. O sea, si no nos agradaba la música que ella cantaba, o sea, bacán. Pero es un ser humano. No hay por qué decir que la man andaba en malos pasos. Simplemente respetemos. Hagamos conciencia, capaz que también uno de nosotros, de los cantantes que nosotros admiramos y ponemos música acá, se nos puede ir a otro lado, pero no es también para estar diciendo que el man ha sido tal persona y ha andado en malos pasos. Simplemente respetar y... Punto. Exacto, y punto. O sea, simple. Ojalá que nos esté escuchando y si no, que le lleguen los comentarios que simplemente, o sea, respete que, que el asesinato de Sharon ahorita está categorizado como un femicidio. O sea, ya vamos, es que eso, eso también es por motivos machistas y todo. Y hablar de la dignidad de una mujer sin es que la hayas conocido. O sea, no, como la chica se haya. Por favor. Como la chica se haya muerto, si era femicidio, o si le atropellaron, o si la man por último se suicidó, problema de ella, pero fue la muerte de la chica que no nos debemos meter, sino simplemente tenerlo en un asunto de respeto. Se murió y ya. Respetar. Respetar nada más. Y básicamente eso. Conmigo será hasta el próximo viernes, que nos ya vamos a despedir con una canción de Sharon, Corazón Valiente. Qué respetazo que tenemos. Qué mala que era. Un tributo. Bueno. Un tributo, no te rías, de verdad. Con Sharon Maiden, ¿no? Bueno, pues yo quiero despedirme saludando, bueno, mandando un saludo a Lu, que nos está escuchando y está pendiente. Bueno, ella dice que ya, pues, que la coliten con un pase para Kraken, entonces, ¿ya? Sí, sí, ya, ya estamos en... Yo sí, antes de... ya me despedí, pero... yo y, les y quiero seguir hablando de no, Sharon. No, no, ya, no, ya. Ya eso se terminó ahí. Para la próxima semana vamos a tener un grupo totalmente espectacular, así que pónganse pilas, contacten, que vamos a estar con discos y DVDs para arreglar. Conmigo hasta la próxima semana. Bueno, yo me asteriscos voy despidiendo también. Un abrazo enorme a todos los rockeros 2015 y tenemos mucho para este año. Un abrazo y un beso. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa una vez más, el primero de este 2015, y que vamos a arrancar a pleno y vamos a continuar gozando de mucho rock and roll y metal. Chao, morocho. Bueno, sí, hasta la próxima semana. Así que nos vamos. Muchas gracias a Daniel también, que ya inició la nueva temporada el día de ayer. Así que escuchen toda la franja nocturna y nos escuchamos la próxima semana.